El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Quería empezar este programa agradeciendo de verdad el trato, el cariño, todas las atenciones que nos habéis hecho llegar a lo largo de esta semana y que nos está haciendo que esta transición a nuevas plataformas, ya no solamente tenemos una casa, ya no solamente estamos en iVoox, sino que estamos aterrizando también en Spotify, en Apple Podcasts y en toda la que queráis. Está siendo muy agradable, muy sencillo y muy suave esa transición que comento. Gracias de verdad por ese apoyo. Y justamente venimos de un episodio bastante, bueno, pues complejo, como siempre, que entraña un informe de misión con mucha información, con tenerlo todo al dedillo controlado, el primero del curso, el primero en directo, y que yo creo que salir del paso de la mejor manera posible, con vosotros ahí al otro lado, en directo, también en diferido a través de la magia del podcast. Y yo quería hoy empezar este editorial dedicándolo no tanto a esas noticias que hoy vamos a tratar, sino a vosotros, porque creo que os lo merecéis. Y esta es la magia, ¿no? Que después de casi 9 años todavía tengamos eso ahí en el estómago cada vez que empezamos un programa de ¡ay, a ver si la lío, a ver si me trabo, a ver si no hago esto bien, a ver qué van a decir cuando yo manifieste esto! Y sin embargo, bueno, salimos aquí cada domingo, hacemos lo que mejor sabemos, disfrutar de los videojuegos junto a todos vosotros y nosotros pues loco de contentos. También hay oyentes que me han escrito esta semana de Sergio, me encantaría apoyar el Batallón Pluto, dar un pasito más, apoyarlo económicamente, pero no sé si ahora que vais más allá de iVoox, el mecenazgo lo hacemos en iVoox o tenéis otra alternativa. Seguimos en iVoox, o sea, no nos hemos ido, nos hemos extendido, así que quien quiera apoyarnos con esa capa extra que significa el apoyarnos económicamente con 3 euros, pues tenéis la opción de iVoox, que nosotros os lo agradecemos, además con esos episodios exclusivos, así que bueno, ahí está esa opción. Y yo me voy a callar porque, claro, venimos, como digo, de un episodio con muchas sensaciones, mucho sentimiento, teníamos que estar pendientes de esto, de aquello, y hoy toca relajarnos un poco, hablar de nuestra vida, hablar de nuestras cosas, de lo que ha dado de sí la semana, a nivel personal, por supuesto relacionándolo con videojuegos, pero vamos a tomárnoslo así, ¿no? Que de vez en cuando está bien también un episodio de relax. Y lo digo porque hoy es un episodio íntimo, ya que solamente está la persona que aquí os habla, un servidor, Sergio, y a mi lado virtual, y la voy a presentar, tenemos a Ari, la persona que mejor se hace el eyeliner de todo el mundo podcastil, así que bienvenida. Oye, vaya honor que me presentes así, cuánta gente... Te lo juro. Te lo juro, porque además, esto hay que decirlo, yo estaba preparando aquí el OBS y yo te estaba viendo por el rabillo del ojo, haciéndote el eyeliner ahí en el último minuto y digo, hay que ver la tía que se lo hace en un momento. Súper bien. Me lo he llegado a hacer, escúchame, yo vivo en un octavo. Me lo he llegado a hacer en el tiempo que tardo de bajar del octavo al tío. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. A ver, que hay días que me sale mejor y otros días que me sale peor. Pero sí, bueno, para una cosa que se me da bien, pues voy a atribuírmela, ¿no? Sí que es cierto que el eyeliner es una cosa que realmente, bueno, Yo me te gusta mucho. tengo que pedir consejo porque hoy es la segunda vez en mi vida que me lo he hecho. Me voy a quitar las gafas para que se me vea. Se No me da te lo fatal, veo. porque se me da fatal. Mira, mira, a ver si ahora con el Apenas te lo... delay. Vale, sí, ahora creo que te lo veo. Es todo cuestión de práctica. Pero O se me da sea, fatal. O yo sea, al el principio también me pulso. hacía unos eyeliners malísimos. O sea, Sí. ahora sí que es cierto que puedo tener la precisión de un relojero suizo. Está feo decirlo, Increíble. pero es que es así. Pero es un poco, sobre todo, adecuarlo a la forma de tu ojo. Porque yo, por ejemplo, a ver, voy a quitarme las gafas, a ver si se ve bien. Yo tengo un montón de párpado, entonces yo tengo mucho espacio para que Ah, haga lo que amiga. haga, siempre va a quedar bien. Pero hay mucha gente que tiene los ojos más encapotados y es mucho más complicado hacer una traza y que quede bien. Entonces, Eso es es. encontrar la forma que le vaya a tu ojo y practicar, hacértelo o todos los días. Independientemente de que vayas a salir o no a la calle y estar un poco, sí, vaya eso, Bueno, practicando todo lo que puedas. pues habrá que hacer un directo del batallón haciendo un tutorial de Cuando eyeliner. quieras. No sé si te acordarás de cierto vídeo que grabé yo cuando me fui de Rumanía, que me respondiste, Sí. haciéndome el eyeliner en los 10 segundos que duraba la Uf. story de trazo, Qué trazo, trazo. fuerte, qué fuerte. Pero Increíble. bueno, sí. Bueno, y no sé qué tal la semana, porque es verdad que hoy estamos solamente nosotras aquí en la inmensidad de Internet, hablando de lo que queramos. Así que podemos aprovechar este momento. Uf, pues bueno, bueno, hay muchas cosas. Bueno, tengo varios puntos aquí puestos para hablar. El primero es que hace frío. Estoy contenta porque hace frío. No, a ver, es que la semana pasada hacía mucho calor. En plan, la semana pasada aquí tuvimos, creo que un día tuvimos 32 o 34 grados, que eso es una pasada porque encima aquí en Oviedo hay muchísima humedad. Entonces, pobre de ti, Wow. que intentes salir a la calle y no mueras. Yo la verdad que solo salí para ir a clase y pero para las cosas de salgo porque me apetece salir, salía más hacia la noche cuando ya no hacía tanto calor. Entonces, bueno, estoy contenta. Ya salgo con sudadera. Es algo que me gusta. Tenía ganas Claro, de mira, sacarla del nos armario. dice por el chat, ¿frío? ¿Dónde? Sí, En sí. Asturias, hijos míos. Pero Venid a Asturias, venid al norte. empieza en Asturias e irá bajando, porque yo he visto en la tele que efectivamente esta semana bajan temperaturas. Eso Sí. dicen, no lo sé, pero yo creo que sí, ¿eh? Sí, me parece que he visto ahora. ¿Te puedes creer que ahora ya miro poco tiempo por costumbre? Bien, otra victoria. Sí, o sea, creo que va a ser más generalizado, en plan, que va a empezar a bajar, que por fin vamos a tener otoño, porque hasta entonces creo que ha sido como una especie de extensión del verano, gracias, cambio climático, por nada. Entonces, bueno, por la parte de la temperatura, eso. Luego, en lo personal, me he estado peleando con esta cosa, que Vale, esa seguro que la gente lo cosa reconoce, son unas que son gafas. las Oculus, bueno, las Meta Quest 2. Vale. Porque para mi TCG, para el proyecto en el que estoy metida, necesito, bueno, tenemos que enseñar una demo la semana que viene y aquí la Menda es la encargada de hacer el videojuego. Entonces, bueno, ha sido un poco, en fin, está siendo un poco agobiante porque sí que es cierto que estoy haciendo cosas que son chulas y a mí personalmente me gusta mucho porque ya había trabajado con realidad virtual antes y es algo que me apasiona un montón. Pero sí que es cierto que como roza tanto lo experimental hasta cierto punto, porque quiero decir, a ver cómo lo explico para que la gente me entienda. Lo que estoy consiguiendo ahora mismo es que yo me pongo las gafas, ¿vale? Tengo los mandos también, los míticos mandos con los que puedes controlar, pero la idea es que con estas camaritas que hay aquí en las esquinas y aquí abajo, no sé si se ven, las Oculus reconozcan mis manos y poder jugar solo con mis manos, sin necesidad de usar los mandos, y que con mis manos pueda coger objetos virtuales, no reales, y manipularlos, jugar con ellos, Wow. tirarlos, lanzarlos. Es curioso, es complicado, pero parece un poco magia negra, porque la gente a la que se lo he enseñado se ha quedado como, oh, ¿y esto? Pero está guay, la verdad. A ver si el jueves que viene, cuando presentemos, va todo bien y a ver cuál es el veredicto, porque Eso es. supuestamente luego pasamos a una fase nueva. Bueno, en fin, no me quiero enrollar tampoco. Yo Y te he nada. visto ya, ya no solamente en el Reload de A Night Games, te he visto en televisión española explicando Ah, todo esto. bueno, mira, hemos salido, escúchame, hemos salido en TPA, que es la televisión del Principado de Asturias, Ajá. hemos salido en La Nueva España, que es un periódico de aquí de Asturias que vino a escribirnos un artículo, y luego también salimos en Televisión Española en el 24 Horas, Si lo, hostia, claro, espérate. Si lo viste tú, es porque no era regional. Yo pensé que habíamos solo salido lo regional. ¡Qué hostia, locura! Esto no sabía. Sí, o sea... Y de hecho, seguramente esta semana también vuelva a venir la tele a vernos. Entonces, bueno, yo ya veo una cámara asomarse por el laboratorio y digo, por favor, basta. Sí, sí. Tú ponte una chapita del batallón, ¿sabes? Pues alguien te pregunta... No tenemos. Verdad, no tenemos chapas. Tenemos mucho, que hacer merch. Mucho rollo de la taza, pero nos falta todo lo demás. Aquí está la taza, pero necesitamos hacer merch. Es me hace mucha ilusión. Me haría mucha ilusión traer algo de merch, la verdad. Es algo que tenemos que valorar. Sí. Pero bueno. Y sí, bueno, últimamente soy un poco everything everywhere all at once, porque salió el lunes el Reload, que bueno, ya me pude escuchar. Que obviamente era yo la que estaba grabando, pero no es lo mismo estar grabando que cuando te escuchas a ti mismo desde fuera y que te escuchen otras personas, que te den feedback y tal. Y no sé, creo que quedó muy bien, la verdad. Creo que es un episodio muy chulo. Entonces, no sé, estoy muy contenta. Ha sido qué un poco guay. La gasolina que me ha hecho tirar durante toda esta semana, porque tenía una semana un poco mal, pero bueno. Y nada, mi semana pues ha sido un poco eso, dedicarme a trastear con las Oculus y hacer cosas con ellas, probar algunas demos del Steam Next Fest, que ya luego hablamos de ellas, y tampoco mucho más realmente, o sea, vivir estresada con poco tiempo, pero bueno, ya estoy intentando dormir un poco mejor, espero que la gente que está preocupada por mí, que sé que es bastante, se quede tranquila porque estoy durmiendo, estoy alimentándome como debo, así que nada. Eso y es lo importante. Ahora que estamos tú y yo aquí en Petit Comité, sí. Ahora que nadie nos escucha, quería preguntarte, porque he visto cierto hilo por tu parte esta semana, sí, ¿qué sí. tal el nuevo álbum de Troye Sivan? Es que para mí ha sido el acontecimiento del año. Ahora viene mi momento. He estado toda la semana preparándome porque esta semana ha sido una locura a nivel musical. O sea, ahora hablaré específicamente del disco de Troye Sivan, pero es que el jueves estuve en el concierto de Ginebras. Increíble. Venga. O sea, eso fue también una locura en el Within Center, que yo las conocí el año pasado, que fueron de teloneras al concierto de Rigoberta en el Within. Cierto. Y ya dijeron, no, el año que viene estaremos nosotras aquí, no sé qué. Y me gustaron muchísimo. Total, que yo fui con un amigo, pero mi amigo iba con su novia. O sea, que realmente yo iba un poco solo. Pero en esta última semana, una compañera de clase me dijo, ay, pues yo voy contigo. Se sacó la entrada y entonces he ido realmente con ella. Y además también es del colectivo, o sea que ha sido una experiencia preciosa, ya no solamente por la música, sino por la compañía, el sentirte en un espacio seguro. O sea, ha sido chulísimo, me lo he pasado súper bien. Y fue terminar el concierto y a las 12 de la noche, ya del jueves al viernes, salió Zahara con nueva canción, que la estaba ya tocando en la última gira, pero es increíble. Se llama Esto no es una canción política. Boy Genius ha sacado un EP, increíble también. Y el plato fuerte, efectivamente, Troye Sivan, que ha sacado su nuevo disco, que es verdad que nosotras ya estábamos desde el verano cuando salió Rush, el single, como locas. Ha sido mi tema del verano, sin duda. O sea... Es que qué locura, de verdad. O sea, es un disco, para que la gente lo entienda, porque sé que estoy súper pesado en Twitter, en Instagram. A ver, Troye Sivan es un cantante que venía de haber hecho un EP maravilloso que se llama In a Dream, que lo voy a enseñar porque tengo aquí el vinilo, con una portada preciosa además. Este disco, que bueno, es un EP, nada más que tiene 4 o 5 canciones, salió durante la pandemia y fue como el safe place, el lugar seguro durante la pandemia. Mira, además el disco en sí es precioso, de colores, o sea, increíble. ¡Ay, qué lindo! Bueno, pues después de este disco, que era como muy calmado, muy melancólico, muy triste y reposado, llega este nuevo disco que ya tenemos, que es todo lo contrario. Muy sexy, muy de sentirte empoderado de tu cuerpo, de tu vida, tus experiencias. Y es que es increíble. O sea, yo estoy living. Mañana me llega el vinilo firmado y ya me he pedido el mismo vinilo, pero en rosa. O sea... Increíble, de locos. Y de hecho, sí. En la publicación que ha subido esta semana por el último videoclip que ha sacado del single, decía que él quería hacer este disco porque el mundo es un lugar muy triste, aterrador, oscuro, y que realmente lo que quería que con esta música, que es muy de baile, darle un poquito de alegría y pensar en un futuro con más esperanzas y más perspectivas precisamente a la gente. Así que yo, encantadísimo, por favor, no dejéis de escucharlo, ¿vale? Troye Sivan en Spotify. Me encanta. Me ha encantado. Yo solo escuché Rush, no he podido escuchar el disco entero todavía. Wow. Pero lo que sí vi, y es una cosa que quería preguntarte porque me llamó la atención, es que en el vídeo de, ¿cómo se llamaba? ¿One of your girls? ¿Puede ser? Sí, sí, una de vale. Tus chicas. Sí. Troye Sivan aparece, no sé si en drag o simplemente, no llegué a investigar más allá de las cuatro capturas que vi. Pero quiero, o sea, me gustaría preguntarte, porque sí que es cierto que vi a unas cuantas drags de Drag Race España y de otros sitios hablar sobre ello, decir, hay gente que le parecía bien, hay gente que le parecía mal. Y como ambas estamos muy interesadas en este tema, porque ambas sí. Seguimos Drag Race y el mundo del drag en general, me gustaría saber lo que piensas, porque, o sea, yo no tengo una opinión formada al respecto de decir, spoiler, pero no sé, me resulta curioso. Entonces, quería saber un poco qué pensabas. Pues sí, porque además lo ponía yo en mi Twitter. Digo, esta semana en mi timeline solamente me salen cosas de Troye Sivan y Crímenes de Guerra. O sea, es lo único que me ha salido. Sí. Lo cual es bastante desolador por ambas partes. El caso es que yo de entrada, y esto estamos hablando ahora de música, ¿vale? Y habrá quien nos esté escuchando que diga, a mí me da igual, yo nada más que me interesan los videojuegos o solo me interesa X artista, lo que sea. En general, el mensaje que voy a decir yo creo que vale para todos. Los artistas no tienen por qué ser ejemplarizantes ni modelos de nada. Quiero decir, parte del proceso artístico, y repito, esto también se aplica a videojuegos, es volcar tus pensamientos y emociones en una novela, en un lienzo, en una canción. Y en este caso en concreto duele personalmente porque somos muy críticos dentro del colectivo con artistas que también lo son y que relatan experiencias que compartimos. Porque para quien no sepa nada, esta canción es una canción sobre sentir algo por alguien que nunca te va a querer. O sea, ese sentimiento de enamorarte de una persona hetero y pensar, Dios, si al menos yo fuese una chica, quizás tendría una oportunidad. Entonces, yo creo que no es tan complejo de entender, y el vídeo es esa fantasía en imágenes. O sea, no se trata de que si está bien o esté mal, es que sencillamente es algo que pasa. A mí me ha pasado. Y ha sido de las peores veces que me he sentido nunca. Y tener a un cantante queer hablando de ese tipo de vivencias que quien más, quien menos ha sentido alguna vez, no sé, a mí me parece algo que en 2023 se sigue sintiendo novedoso, tristemente. O sea, yo ahí no veo la crítica. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, de hecho ya pasó. Y pasa un montón. Yo me acuerdo sobre todo de Sam Smith, que todo lo que hacía era objeto de crítica. Da igual que hubiera representación de cuerpos diversos, que esto pasó también con el vídeo de Rush de Troye Sivan. Da igual que hubiera, que si buena representación, que si mala representación, hiciera lo que hiciera, iba a haber críticas por todas las partes. Y coincido completamente contigo en que dentro del colectivo tendemos, o sea, dentro y fuera, pero sobre todo dentro tendemos mucho a juzgar a aquellas personas que precisamente son quienes nos representan, ¿sabes? Y es algo que me duele, porque ¿por qué no aplicamos esa misma vara de medir con otros artistas hetero, o ya no hetero, sino que hacen un poco de... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué se me ha ido el término? Pinkwashing, ¿no? Pinkwashing, yo creo. No estoy segura si es pinkwashing, pero... Sí, Que simplemente se apropian de ciertas, de ciertas costumbres, de ciertos símbolos que para nosotros son importantes y con los que nos identificamos, y hacen uso de ello sin declararse abiertamente LGTB o cocinas así. Entonces, ¿por qué no les juzgamos con la misma vara de medir que claro. a todo lo que hacen los artistas LGTB que sí es? Se han declarado abiertamente LGTB, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y que, que es eso, que porque sea un cantante gay hablando de experiencias propias, no tiene por qué representar a todo el mundo, ni él tampoco se ha proclamado representar a todo el mundo. Luego el tema drag, y ya acabamos, si lo que hace es drag o si lo que hace es cross-dressing o... A ver, también que la crítica vengan de artistas drags, quiero decir, ni tú mismo valoras tu arte drag, porque que una persona se vista de chica en un videoclip, a mí eso no me parece que sea hacer drag. Yo entiendo que el drag es una expresión artística, una manifestación que va más allá de simplemente ponerte ropa o performar chica. Creo que detrás hay un arte que aquí evidentemente no está, porque es un videoclip. Sí, exacto. O sea, yo creo que... Es que ya te digo, es que no he visto ni el videoclip. Entonces hablo un poco desde el puro desconocimiento. Sí que he visto ciertas capturas en Twitter y he visto lo que ha dicho algunas personas. Pero no sé, no me parece que sea motivo de crítica. Tampoco sé hasta qué punto lo es de celebración, pero no sé, no creo que fuera con intención de ofender a nadie, ni muchísimo menos, ni de, no sé, ni de buscar las cosquillas a algo, no sé. Claro, o sea, bueno, esto es lo que hay. El disco es maravilloso, de verdad, os lo tenéis que poner. Y hasta aquí, bueno, esta sección de El Batallón Pluto, otrora un podcast de videojuegos. Es que esto verdad. Es lo que pasa cuando sí. Dos personas del colectivo se juntan a hablar de sí, videojuegos, sí, sí, sí. Que hablan de videojuegos y demás cosas. Es que estoy seguro que ya van a venir los comentarios, decir, el programa empieza en el minuto 20. Y es como, mira, no, hijo. Que se callen. Mira, y esto lo digo y lo diré hasta el día en el que me muera. Lo más especial y lo más bonito que tenemos es que, además de hablar de videojuegos y que sabemos un montón de lo que hablamos, es que charlamos de nosotros, de las cosas que nos importan, de las cosas que nos pasan, y precisamente eso es lo que nos hace especiales y nos hace, no sé, convierte eso en algo bonito. Entonces, quien quiera saltárselo, que se lo salte, pero yo creo que se está perdiendo una de las partes más importantes y el núcleo y el corazón de lo que es el Batallón Pluto. Totalmente de acuerdo. Este es el único espacio seguro que tengo, así que lo voy a explotar al máximo. Y a quien no le guste, exacto, que se vaya a otro lado. Bueno, pues venga, vamos a hablar de... que han pasado muchas cosas también en materia de videojuegos esta semana, ¿eh? Desde aquella PlayStation 5 Slim, no Slim, porque no se llama Slim, hasta mucho más. Así que vamos al sumario y os lo contamos todo. Y es que desde que PlayStation 5 llegase a las tiendas, eran muchos los jugadores que pedían una revisión más compacta debido a las altas dimensiones de la máquina. Es un bicho gigante. Y los ruegos han sido escuchados. Sony ha anunciado esta semana el lanzamiento de un nuevo modelo que no convivirá con el anterior, como te vamos a comentar, junto a otros detalles que van desde el precio a la fecha de lanzamiento. Por otro lado, Microsoft cierra finalmente uno de los episodios más complicados y que más quebraderos de cabeza le han dado con la compra definitiva de Activision Blizzard. Lo tratamos en el programa junto al anuncio de los sets de Lego inspirados en Animal Crossing, así como lo que ha dado de sí el Steam Next Fest, una ocasión para probar juegos que llegarán en un futuro. Y quédate con nosotros porque Nacho Bartolomé de Nintendatos, tras viajar al Reino Champiñón en el informe de emisión de la semana pasada, nos contará las mejores curiosidades y anécdotas sobre Pikmin 4. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Cosas que se ven venir antes de que nos lo tengan que anunciar oficialmente. Cualquier persona en este santo mundo que haya visto alguna vez una PlayStation 5 en persona se habrá dado cuenta de que es una máquina descomunal en cuanto a dimensiones. O sea, no hay mueble del IKEA en el que puedas meterlo. Es alucinante. Y muchas personas, entre otros factores, cada uno tendrá los suyos, hemos estado esperando a ver si había una nueva revisión un poco más pequeña y ya me lanzo a comprarla, no sea que me la compre ahora y en 2 meses Sony me anuncie un modelo Slim, Pro o lo que sea y se me quede cara de tonto. Finalmente ha ocurrido. Ya teníamos ciertas señales. En los últimos meses hemos visto cómo la propia PlayStation reducía el precio de la consola en las tiendas, creo que 100 euros más baratas o 50 euros más barata, y era una manera de quitarse stock. Y es que oficialmente, ya lo podemos decir, tendremos una PlayStation 5 más pequeña, más compacta. ¿Cuánto? Pues se ha logrado reducir en más de un 30% el volumen de la máquina original, un 18% y un 24% su peso respecto a los modelos anteriores. Y diréis, bueno, Sergio, la consola, ¿qué más tiene? La consola es exactamente igual por todo lo demás. Tenemos un modelo digital y un modelo físico, igual que ahora, pero más pequeña. Con la diferencia de que ya se ha anunciado también un lector de disco extraíble que puedes agregar al nuevo modelo de la Play 5 digital. Y se va a vender aquí en Europa a un precio de 120 euros el lector, ¿vale? Tú te puedes comprar tu Play 5 digital, maravillosa, te va a entrar en tu mueble, pero luego dices, jo, yo tengo aquí un juego que me he comprado y que no lo puedo meter. Pues te compras el lector si te interesa. Interesante también es la fecha, porque va a llegar ahora en el mes de noviembre a Estados Unidos y lo único que se ha dicho es que en los próximos meses llegará al resto de mercados. Intuimos que para el mercado navideño, o sea, sería lo lógico esa ventana. Y poco más, la capacidad de almacenamiento se ha aumentado de los 825 gigas que tenía la original a 1 tera y ya está. El precio es exactamente el mismo que tenía Play 5. Y que, aparte de todo esto, podemos comprarle el soporte para tener la consola en vertical, creo que a un precio de 30 euros. Bueno, esto es lo que nos ha dado Sony. No es una PlayStation 5 Slim, porque eso implicaría que tú vas a la tienda y podrías elegir, pues quiero la grande o quiero la Slim. Aquí no. A partir de ahora, todo el stock sobrante se va a ir vendiendo de la Play 5 original y cuando se acabe, solamente nos vamos a quedar con este nuevo modelo que, repito, se llama exactamente igual, pero es más pequeña. Es como si la anterior nunca hubiera existido. No sé, Ari, imagino que has estado viendo todo esto, lo hemos comentado en línea interna por WhatsApp. Y hombre, una de cal y una de arena, ¿no? Tenemos nuestra consola más pequeñita, pero le faltan cosas. Esta Play se llevará el dudoso honor de ser la única consola que, a pesar de ser más pequeña, sigue siendo igual de cara o más. ¿Por qué digo ¿sí? esto? Bueno, para empezar, el hecho de que a medida que vayan reduciendo stock, estas vayan a ser las únicas disponibles, bueno, me parece raro, de base. No sé yo. Pero es que luego, o sea, me parece muy bien que hayan reducido el 30% del volumen. Sigue siendo un bicho. Yo he tenido una Play 5, yo la he visto, la he cargado con mis propias manos. Es un bicho, es muy tocha. Incluso con una reducción del 30% me sigue pareciendo enormísima. O sea, y bueno, lo del disco extraíble, no me acordaba de que eran 120 pavos. Me parece una salvajada. Sí, porque en dólares creo que eran 80 dólares. O sea, conversión. Bueno, y la conversión, telita. Yo no sé si Víctor, que creo que anda por aquí por el chat, nos sabe decir cuánto cuesta en Japón, pero madre de Dios, cómo está el tema de los precios. Me parece muy heavy que te cobren 30 pavos por el soporte vertical. O sea, hola. No tendría que ser así. No creo que que tengan que hablarte también por esto. Por eso digo que, aunque sea más pequeña, es incluso más cara porque, yo qué sé, yo no cobraría por un soporte vertical, pero obviamente pues el dinero hay que ir sacándolo de donde se pueda. Y bueno, luego está el tema de que no tenemos fecha de salida, que sí que sale en Estados Unidos, pero a saber cuándo llega a Europa y a saber si no vuelven a tener problemas de stock, que esa es otra. Porque ya sabemos todos que, obviamente, no es lo mismo que cuando salió, pero no sé por qué me da que el tema del desabastecimiento podría llegar a pasar una segunda vez. Entonces, bueno, no sé, a ver qué tal lo gestionan. A ver, estéticamente, que es lo único que podemos juzgar, porque a nivel interno es exactamente la misma máquina, el mismo precio, como has comentado, sí que me parece que tiene cosas inteligentes a nivel estético, repito. Ahora se ha separado lo que es la tapa en dos, una parte de arriba y una parte de abajo, pues para eso, para que podamos cambiarla al gusto. Y creo que esa línea horizontal que tiene en medio queda bonita, ¿vale? Le queda bien. Vamos a decirlo. Y el modelo digital me parece precioso porque, claro, realmente sí la sientes slim. Sí que sientes la reducción por los dos lados. El modelo físico con el lector haciendo como si fuera simétrico queda feote. Queda feote, es que, y no sé. Es que es muy tosco. Es muy, no sé, estéticamente no me gusta nada. A nivel de diseño me parece bastante feote, la verdad. El lector. No entiendo por qué. Obviamente que, quiero decir, tienes que colocar el lector de alguna manera, pero no sé, me parece que podrían haber intentado. No sé, yo no lo hubiera hecho así, es el resumen, la verdad. Bueno. Ya, además, el tema del soporte que estamos comentando, que tendrías que comprar aparte, es raro porque si pones la consola en horizontal, tiene ahora como una patita en medio, porque si no te cogea la consola. Sí, claro. Cierto. Y si la pones en vertical, aparte del precio este que estamos comentando, tienes que atornillarlo. Que esto ya pasa con el modelo actual, que me lo contó Marta, que cuando se compró la consola, lo primero que es tuvo verdad. Que hacer es coger un destornillador. Que sé que a la gente le dará igual a algunas personas y dirán, bueno, lo importante son los juegos, es la máquina. Sí, pero todo suma. Al final, creo que la presentación y la manera de llegar al usuario, cuantas más facilidades des, muchísimo mejor. Hombre, es que yo lo comparo, por ejemplo, con la Xbox, que tiene una presentación tan limpia, tan pulida, tan bonita estéticamente. Me parece una consola preciosa. Lo comparas con esto y es que, joder, no tiene nada que ver. No claro. sé, igual soy yo, pero... Pero Dios mío, mi vida. Tela. Luego también la fecha de lanzamiento, como comentaba, está anunciada en noviembre para Estados Unidos, pero no se sabe para el resto de mercados en qué momento. Se ha dicho meses más tarde, irán llegando poco a poco. ¿Tú crees que para la ventana navideña la tendremos aquí en España o nos vamos al año que viene? Yo creo que nos vamos al año que viene, ¿eh? ¿Qué me o sea, dices? A ver, si sale... Bueno, noviembre es un mes entero. No es lo mismo que la consola salga el 1 de noviembre que el 30 de noviembre. Eso para empezar. Pues que luego para seguir. Yo creo que si la sacasen en diciembre en Europa, pongamos, ya estaría anunciada. Porque es el mítico regalo de Navidad o el mítico regalo de Reyes. Entonces, me da la sensación de que ya estaría anunciada de ser así. Entonces yo creo que nos vamos a ir fácil a enero o febrero. Uf. Siento decirlo así, la verdad que es una estrategia de marketing muy mala. Espero que no lo hagan, pero quiero decir, porque en caso de que la coloquen para Navidad, estratégicamente sería lo mejor que les puede ir porque se aseguran un tirón de ventas increíble. Pero claro, yo creo, ojalá me equivoque, pero yo creo que nos vamos a ir al 2024. Entonces, bueno. Uf, me parecería fatal. Porque aquí ya no hablo como persona con cierta distancia que juzga o que opina, sino como un posible comprador, porque yo ya lo he comentado muchas veces, el verbo está mal escogido, no necesito una consola, nadie necesita una consola, pero me gustaría tenerla pensando ya no solamente en Final Fantasy XVI que ha salido, sino en el Rebirth que llega a principios del año que viene. Claro, al menos a mí, y imagino que en la circunstancia de mucha gente, un momento del año como viene a ser las Navidades es el mejor momento, porque tienes el contexto de, bueno, pues para un regalo, sería lo ideal. Entonces, perder esa oportunidad de oro me parecería un error garrafal habiéndolo anunciado en octubre. Sí, a ver. Es lo que te digo, o sea, a nivel de estrategia de marketing, lo que mejor les viene es sacarla en diciembre, 100%, nadie lo duda. Pero claro, ¿qué pasa? Que ya sabemos que el tema del marketing se les da regular, porque solo hay que ver la PlayStation Portal. No por quejarme de ello, pero la verdad que, en fin, sí que es cierto que igual se aprovechan de que salga un juego como el Rebirth para hacer packs con la consola y el juego. Pero claro, no sé hasta qué punto No sé qué, no estoy en la cabeza de los señores de PlayStation. Sinceramente, mejor no estarlo. Pero bueno, a ver qué hacer. Porque tela. Bueno, pues ahí está, que ha sido la noticia de principios de semana, porque han ocurrido muchas más cosas. Pero es verdad que era un rumor a voces, todas la estábamos esperando. A ver, bueno, no sé si más adelante anunciarán, como comentas, algún pack, algo para hacerlo más atractiva. No creo tanto que interese, evidentemente, a quien ya tenga la original y a lo mejor busque dar un salto porque las prestaciones son las mismas. De hecho, tenemos a un compañero, a Tony, que nos contaba, yo creo que lo puedo contar, no pasa nada, sí, que sí, él estaba... Sí. Claro, él estaba pendiente del modelo este Slim, aunque no se llame Slim. Y cuando ha visto que el precio era el mismo, se ha ido con las mismas a una tienda, se ha comprado el modelo que hay ahora mismo disponible, la Play 5 normal y corriente, en un pack con el NBA, creo que era, que estaba como rebajado, sí, ¿no? Creo que sí. Claro, ¿qué Pero ha deja que hecho? miro. Ha vendido el NBA y se ha comprado el Demon's Soul. Porque ha dicho, total, si de todas maneras la nueva tampoco me entra en el mueble que tengo en casa... En la Kallax, que es el mueble que tengo yo aquí, bueno, que no se ve, Sí, pero yo aquí tengo una Kallax y te puedo asegurar que la Play no cabe en una Kallax. Una Xbox sí te cabe, me cabe la caja de la Switch del Zelda que la tengo ahí, pero una Play no te cabe ni de coña. De claro. hecho, es que estoy pensando si encaja aquí una Play 4. Juraría que sí, pero Terita, no entra, vamos, ni Slim ni nada. Sí, tengo aquí la foto de Tony. Venía efectivamente con el NBA y se compró el Demon's Souls. Sí. Big Brain, la verdad. Pues sí. Big Brain, sí. Entre él y Víctor en Japón, que le sale también más barata por la diferencia de precio. Sí. No sé si tengo captura del precio de Víctor. 424 euros le cuesta Ya a él. ves. La cambio. digital. Sí, sí, la digital. La Que digital. costaba 450, creo. Bueno. O sea que sí. Cuesta 67.000 yenes, para quien esté interesado. Que al cambio de hoy son 424,39. Bueno, al cambio de hace unos días, no de hoy. Bueno, pues ahí está. Me gustaría también saber, porque por el chat... Hoy el chat está muy movidito. Yo, porque la verdad me cuesta mucho leer los comentarios en directo, pero si estáis interesados, si ya sois propietarios de una Play 5 o si no lo sois y os interesa este modelo, porque ya digo, en mi entorno sí que teníamos mucha expectación por un modelo Slim y dar el salto. Y hombre, yo sé que daré ese salto, no sé exactamente cuándo, según la fecha de lanzamiento de la máquina, pero a lo mejor no es justo el tipo de noticia que esperaba el público, sino también algún tipo de reducción de precio. De aquí vamos a saltar, porque de Sony nos vamos a Microsoft. Esto es el día de la marmota. Aquí yo creo que al menos una vez al mes cae hablar de la misma noticia. Es que... Que claro, yo te voy a ser sincero, Ari, no sé qué... comentar ni qué opinar hoy, porque como ok, muy bien, o sea, no pues, sé qué más decir, pero bueno. Pues tengo cosas para decir, sorprendentemente, porque ya te dije, lo dije hace un par de días por el grupo, dije, mi reacción, si lo comentamos el domingo, va a ser perfecto. Vale. Gracias. Pues pero desarrollo tengo un cosas. Poco, voy a desarrollar un poco, porque estamos hablando sí. del cierre, parece que al fin definitivo, de Microsoft, es el proceso de compra de Activision Blizzard King. Han pasado 22 meses del anuncio inicial de la compra. Yo recuerdo hace 22 meses aquí en el podcast comentándolo. ¡Madre mía, movimiento histórico! ¡Esto va a revolucionar todo! Fijaos lo que ha llovido, que todavía estamos con esas. Y efectivamente... esto ya le queda muy poquito para finalizar. De hecho, ya han anunciado, han puesto como un vídeo con muchas de estas figuras, iconos de los videojuegos de Activision Blizzard que van a llegar a Game Pass, a las consolas Xbox en general, y que es una operación valorada en 68.000 millones de dólares. Vamos a hacer un poco el recorrido, porque detrás ha habido muchas agencias de regulación de la competencia del mercado que han tenido que investigar la operación de compra para ver si cumplía todos los requisitos. Y es que detrás ha estado la FTC de Estados Unidos, la CMA de Reino Unido, la Comisión Europea de la Unión Europea. Y claro, con cada una de estas revisiones le ponían condiciones a Microsoft. Oye, tenéis que hacer algún tipo de acuerdo, tenéis que hacer concesiones con otras empresas para no caer en el monopolio o este tipo de competencia del mercado. ¿Qué pasó? por si alguien se ha perdido estos últimos 22 meses y no se ha enterado de nada, la primera en aprobar el acuerdo fue la Comisión Europea en mayo de 2023 y la concesión que facilitó el acuerdo fue la introducción de una licencia gratuita que va a permitir a los consumidores de este espacio económico europeo realizar streaming de los juegos presentes y futuros de Activision Blizzard, de PC y consolas en cualquier servicio de juegos en la nube. De hecho, Ubisoft se va a poder beneficiar de tener los juegos de Activision Blizzard en su plataforma de streaming. En Estados Unidos, la FTC optó por presentar un recurso para bloquear la compra en junio, recordemos, mes de junio. En julio supimos que había perdido el juicio, pero bueno, todavía tienen su propia investigación. Y el último obstáculo, y ya me callo, Reino Unido, la CMA bloqueó también la operación al considerar que la compra iba a dañar todo lo que tiene que ver con el juego en la nube, la competencia del juego en la nube. ¿Y qué hizo Microsoft? Anunció que vendería a Ubisoft los derechos de streaming de lo que he contado, de esos juegos de Activision Blizzard en la nube, para tratar de calmar un poco las aguas. Ya tenemos el visto verde y esto va para adelante. Así que nada, los juegos de Activision Blizzard llegarán a las consolas de Xbox, se cierra la compra, parece, porque cada día hay algo nuevo. Así que, Ari, ¿qué tienes que comentar de este maravilloso acontecimiento? Bueno, lo primero es que efectivamente, thank you next, gracias por dejar de darnos la tabarra durante casi 2 años, porque tela lo que, de verdad, a mí me aburría cada vez que veía en las noticias de la semana algo de Activision Blizzard y tener que pensar en algo que decir al respecto para el programa era como, es que no puedo más, te lo juro, o sea, que acabe ya esto. Sí. Pero bueno, yo quería hablar de un par de cositas, sobre todo de qué puede implicar para nosotras como consumidoras y también como desarrolladoras esta movida. Porque yo solo espero, por mis amigues que trabajan en QA y en localización, que suele ser por estadística aquellos sectores donde más se externaliza la contratación, yo solo espero, y esto es un poco pedirle peras al olmo porque sé que va a suceder, que no haya despidos masivos ni cambios gordos que impliquen que la gente pierda su puesto de trabajo, porque ya sabemos que vamos a despido por semana prácticamente y que cuando varias grandes compañías se fusionan, pues al final siempre hay gente que sale perdiendo y suele ser la gente que está en los últimos eslabones. Entonces, bueno, por esa parte, pues bueno, un poco de preocupación. La nota que me gustaría que fuera positiva es que ahora que en ABK, voy a abreviar Activision Blizzard King como ABK, son propiedad de Microsoft, pues quizás el tema de las unions pues pueda avanzar en algún aspecto. Que bueno, en general todo el tema del sindicalismo en Estados Unidos está súper mal visto. Pobre de ti, que pises sus tierras y hagas una mínima mención a algo relativo al socialismo. Y así les va, también te digo. Pero bueno, ojalá en este aspecto puedan seguir avanzando ahora que ya no están bajo el yugo. Pero bueno, a ver qué tal va eso. Luego, bueno, lo que comentaste, además de Activision Blizzard King, Microsoft ahora tiene derechos de todas las propiedades intelectuales pasadas, presentes y futuras. A ver cómo sale eso. Y mi último apunte es que Bobby Kotick se ha ido. Uf. Bueno, no se ha ido, se irá al acabar el año. Para garantizar una transición suave a los nuevos tiempos. Es una notición, pero al mismo tiempo no. ¿Por qué? Porque se va impune de todo lo que ha hecho. Sigue siendo un pibe asquerosamente rico. Y ahora más rico, claro. Efectivamente, no se le va a juzgar por absolutamente nada, estoy segura. Y seguro que dentro de poco le vamos a ver asomar la cabeza por otra compañía, al igual que Riticello, dejando de lado toda compañía que destroza. Yo estoy segura que le volveremos a ver. Me fastidia porque, quiero decir, es de lo peor de la industria. O sea, es una persona que está cargando con la muerte de alguien a sus espaldas, de casos de abuso, bueno, de una barbaridad de cosas. Entonces, el mero hecho de que se vaya de rositas es algo que me enfada, personalmente. Pero bueno, no quiero decir que es lo que hay, porque no me gustaría que fuera así, pero es que realmente en la industria de momento las cosas funcionan así. Entonces, bueno, Esas son mis cosas que decir al Sí, respecto de este tema. sobre lo de Bobby Kotick, es verdad que lo vamos a tener que seguir tragando hasta principios de 2024, pero también voy a repetir todo lo que he estado diciendo en los últimos 22 meses, lo voy a repetir porque es que sigo pensando lo mismo. Yo no tengo certezas ante una operación que no se ha dado nunca en la historia de los videojuegos. Y quien la tenga, oye, que saque la bola de cristal. Si tengo miedos y preocupaciones, que es lo que trato de expresar. Y me parece muy bien que ya nos quitamos a este señor que ha estado al frente de Activision Blizzard y que ha cometido atrocidades y una mala gestión de empresa y de condiciones a sus trabajadores. Pero ojo, cuidado con el mensaje que lanzamos o que lanza la gente de que para salvar una compañía lo que hay que hacer es adquirirla. Que otro venga y a golpe de talonario te compre y te absorba. Porque me parece una mentalidad liberal bastante preocupante. Al final es cambiar de dueño. Pero el mismo collar, con todo mi respeto a Microsoft, ¿eh? Que yo, vale, lo harán con toda la buena voluntad del mundo, pero creo que para mejorar las condiciones de los trabajadores no se trata de que llegue un millonario y te compre el estudio, bajo mi punto de vista. Creo que hay que trabajar desde dentro y desde abajo, pero bueno, de abajo arriba, en mi opinión. Y luego también es verdad, pues lo que estamos hablando del monopolio tantas veces, a mí no me gusta dar noticias como esta que estamos contando hoy, o como hemos dado otras veces, de Embracer Group se hace con otra compañía de videojuegos, Tencent se hace con otra compañía de videojuegos, porque al final algo que a mí me parece tan romántico, que tampoco debería de ser como hablar de los videojuegos, de los que crean, tal, no sé cuánto, se está convirtiendo en una carrera por ver quién tiene más dinero y quién se deja la pasta y parece como una carrera de caballos, tú apuestas por este caballo. Pero luego al final, si no te funciona bien ese caballo, lo dejas de un lado y coges a otro. Y con los estudios me da la sensación de que pasa lo mismo, que son de usar y tirar. Prueban con un lanzamiento que no funciona, bah, pues lo dejamos a un lado y apostamos por otra gente nueva. Y creo que eso no se debería de hacer, honestamente. Entonces, es verdad, tiene una cartera impresionante Microsoft de estudios. Pero yo quiero ver qué pasa con esos estudios. Que salió una foto el otro día de Spyro, Crash y Banjo posando juntos, abrazados. ¡Uy, qué bonito! Los tres iconos de los videojuegos juntos. ¿Banjo dónde está a día de hoy? Porque no hemos tenido absolutamente nada. Te quiero decir que es muy bonito tenerlos todos en la misma casa, pero apoyemos el talento de esa gente. Dejemos que trabajen y que desarrollen juegos. Y a ver qué pasa. Solamente eso, a ver qué pasa, porque yo no lo sé. Sí, totalmente. O sea, todo el tema de los monopolios me parece algo tan, o sea, me parece hasta peligroso, sinceramente, que haya compañías que tengan tanto poder y tanto control, porque al final, como dije al principio, cuando hablaba de QA y localización, al final, los que siempre salen perjudicados de estas son las mismas personas, que son las personas que están en la parte más baja de la escalera, siempre. Da igual lo que pase, la gente más perjudicada siempre va a ser esa. Entonces, me resulta hasta violento que haya gente que tenga tanto dinero, tanto que amase absolutamente personas, dinero, recursos económicos, derechos, no sé, no me gusta, sinceramente, no me parece bueno para la industria. A mí también me gustaría que los estudios pudieran subsistir por sus propios medios sin necesidad de que hubiera alguien que venga a hacerles un rescate, por así decirlo. Entonces, bueno, a ver, es lo que tú dices. No es algo de lo que podamos teorizar porque no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Solo podemos, pues, hacer ciertas conjeturas, aventurar que esto va a ir por un lado o por otro, pero tampoco sabemos nada. Entonces, Claro. ojalá salga bien. Sobre todo para los más pequeños, que es mi preocupación, y para los Claro, trabajadores, que es lo más claro. importante. Pero es Porque que. se nos olvida que los videojuegos, sí, vale, es un producto, pero es un producto que está hecho por personas, y que sin esas personas no hay videojuegos, que parece algo muy sencillo y muy básico de entender, pero cuando pasan este tipo de cosas, creo que se nos olvida. Claro, sí, que hay que poner un poco la alerta, que, oye, que si sale maravilloso, nos entregan juegos, llegan a más público, porque también se publican en más plataformas, perfecto, las mejores condiciones para los trabajadores. Pero he leído tanto el discurso de que parece que a Activision Blizzard no le quedará otra, es decir, que si no hubiera aparecido Microsoft en el camino, estaban abocadas al fracaso y. Y creo que no ese es el mensaje que hay que dar, que los estudios de desarrollo son activos para cualquier multinacional. Y que si hace 2 o 3 semanas estábamos hablando de esos correos filtrados de Phil Spencer, es por lo mismo, porque se llama Activision Blizzard, pero es que le hubiera dado igual que hubiese sido Warner Bros. O que hubiese sido Nintendo. Que total. Para esta gente son nombres. Es que sí, es así sí, de total. Sencillo. O sea, se reduce a un mero nombre. No tiene más allá. Se los deshumaniza completamente, diría yo. Bueno, esto ya parece que ha ocurrido. Así que a partir de aquí solamente queda mirar hacia adelante. Que nos den muchísimos juegos. De hecho, por aquí por el chat nos dice Yuri, este año han sacado Hi-Fi Rush, Minecraft Legends, Starfield, Redfall y Forza Motorsport, además del DLC de Monkey Island para Sea of Thieves. No creo que haya muchas publishers que hayan sacado más juegos. Pues mira, y además la mayoría de juegos que han mencionado han salido bien. O sea que me alegro muchísimo. Mientras tengamos juegos y podamos jugarlos, pues aquí estamos. No sé si quieres comentar algo más. Parece que hoy será el último día que hablemos de esta noticia. Parece. Me gustaría decir que sí, pero algo en el fondo de mi cabeza me dice que seguramente no. No, por Dios. Que no sé por qué algo saldrá, algo se liará. Pero bueno, ojalá que no, ojalá que vaya bien. Pero bueno, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Pues venga, vamos a hacer, hablando de tiempo, un viaje al pasado. En concreto, al Sergio de con 8 años, 9 años, un 3 de octubre, a mí me regalan una cosa con forma de huevo y resulta que era un Bionicle. No sé si tú llegaste a vivir los Bionicle. Me pillaron un poco tarde. Pero, perdón. pero sí sé lo que son, pero creo que nunca llegué a tener... Pues eran como unos bichos, unos monstruos, hechos como con piezas, era de la marca Lego, era Lego. Sí. Y tú lo montabas y luego pues tenía pues eso, es que eran unos monstruos, que no sé muy bien describirlo. Claro, a mí me entregan eso, yo que soy una persona cero cosas de tecnología, de ciencia y de todo esto, y digo, ¿y ahora qué hago con esto? Yo quiero el muñeco resultante, no montar el Bionicle. Pues se lo di a mi vecino, él lo montó, disfrutó montándolo, porque se supone que esa es la gracia de los Lego, y me dio el resultado. ¿Por qué cuento todo esto? Porque Nintendo quiere que reviva un trauma, solo que ya no son Bionicle, ahora se llama Animal Crossing. Y me van a hacer pasar por caja, porque tenemos colaboración de Lego con Animal Crossing. Esto es muy loco. Porque llega en un momento en el que Animal Crossing, el juego de Switch, está totalmente muerto, no tenemos actualizaciones y claro, cualquier cosa que veamos nos aferramos a ella, porque es como seguir soñando con que la vida en la isla sigue ahí. Los packs, que ahora los vamos a ver en directo, las imágenes, para que también los que nos están viendo lo puedan comprobar, hay de muchos precios. Tenemos uno que es una recreación del Mini Nook de la tienda, con también la casa de una vecina, de mi Nina, que vale 75 euros. Son 535 piezas. Luego tenemos otra, que es la escena en la que se ve una casita, se ve a Canela, de hecho se llama La Visita de Canela, que se vale 40 euros. Una fiesta de cumpleaños del vecino Azulino, que vale 15 euros, porque solamente son 170 piezas. Otro que es el paseo en barca con el capitán por 30 euros y un último que vale 20. Es decir, hay de muchos precios y todos van a llegar en marzo del año que viene, en marzo de 2024. No sé si lo has visto porque tengo sentimientos encontrados. Yo que soy cero de Lego, como estoy contando, me tira por la parte de es super cookie porque es Animal Crossing, pero también te digo que he visto cosas de Lego más curradas. Tengo que reconocerlo. A ver, a mí me parecen muy monos. Yo siempre he sido muy de Lego. De hecho, vuelvo en 5 segundos. Vale. Bueno, ahora Ari se acaba de levantar. Va a coger algo de la estantería. Uy, se ha traído un objeto. Vale, a ver, ¿qué has traído? A ver si se ve. ¡Ah! ¿Es una flor? Esta preciosidad de los sets de flores de los Lego... fueron mi regalo de cumple del año pasado. Me parecen, bueno, a ver si se enfoca, a ver sí, si puedo. Sí, son buenísimos. Son preciosas, son súper bonitas. Disfruté un montón montándolas y les tengo un cariño tremendo. Yo siempre he sido de Legos. De hecho, si voy a mi casa, seguramente me encuentre una caja, sí, de grande, llena de Legos para montar. Pero no sé si me compraría alguno de los sets del Animal Crossing, por mucho que me guste el Animal Crossing, porque me parecen prohibitivamente caros. O sea, 75 pavos Porque encima es el único que realmente me llama más la atención. Claro, el más guay ese es el de 75 euros, que es la tienda y la casa de uno de los vecinos, claro. Sí. O sea, el mini Nook me parece súper cuco. Me parece precioso. Pero claro, 75 euros yo no los pagaría porque me parece carísimo. Sí que es cierto que he estado viendo los vídeos y las fotos al nivel de detalle, está precioso. Tienen objetitos de con los que, bueno, con los que sueles jugar. Tienen el tirachinas, tienen la pala, tienen martillos, bueno, tienen las casas súper decoradas. No sé. Me gusta mucho, pero no creo que me fuese a gastar semejante dinero en ello. Creo que hay mucha gente, como tú has dicho, que en el Animal Crossing, como Nintendo de literalmente dejó morir el juego, porque es una realidad, no ha habido actualizaciones de ningún tipo, ni han sacado contenido ni nada. Y encima es que me parece un movimiento muy tonto, porque los fans de Nintendo son de un tipo muy concreto. Y si los ¿de dieras qué tipo? No, dilo tú si quieres, yo no lo voy a decir. Vale. Dilo. No, dilo. No, que son fans muy apasionados. Exacto, apasionados. Es una buena palabra para describirlo. Como las Swifties, vale. Ahora con Taylor Swift en el cine, igual. Totalmente. Sí, totalmente. ¿Cómo se nota quién hace este programa? Madre mía. Vale. Que encima, Nintendo, si diera actualizaciones, es gente que las compraría, porque la gente que es fan de Nintendo lo compra todo. Todo. Entonces me parece un movimiento muy tonto que no hayan seguido sacando actualizaciones del juego y que ahora tenga que venir una colaboración con Lego de la nada, 4 años después prácticamente, porque creo que salió justo marzo 2020, creo que fue. Es como, vale, pero llegas tarde. Que la gente lo va a comprar igual, pero llegas tarde. No sé. Yo te digo que yo aquí también soy un poco falso e hipócrita, quiero decir. Lo reconozco. Yo aquí lo critico. O sea, digo, ay, qué bebé, no sé qué. Pero también te digo que esto también pega como regalo de Navidad o de cumpleaños. Muchísimo. A mí alguien me lo regala y vamos, loco de contento. Pero es que no llegan. Es que no llegan. Que esto sale en marzo 24. Ya. Si acaso como regalo de no sé de qué. De Pascua. No sí, sé, de Semana se Santa. Cosas por o... Pascua. No lo sé. No estoy muy puesta en las tradiciones. No sé. No sé, es que no me encaja como el regalo de nada. Llega en un timing un poco malo, que lo he dicho, habrá gente que lo compre. Yo no voy a ser una de ellas, ya lo avanzo, pero bueno, no sé. No sé, yo te digo, yo puede ser que a lo mejor caiga, puede ser, dejo la puerta abierta. Si además hicieran un set con Ariel, que es el mejor vecino del mundo, en inglés Sasha, entonces ya firmo, porque... Yo me iba a comprar el Monopoly, ahora por mi cumpleaños, voy a contar la verdad, voy aquí a confesarme. Me iba a comprar el Monopoly de Animal Crossing, que tiene su propio Monopoly, precioso, las fichas y todo. Ay, no lo sabía. Sí, pero luego pensé, es que no tengo nadie con quien jugar. Baby, es súper triste, pero, sí, pero en el piso sí que podéis, ¿no? Ya, pero dije, me voy a comprar un juego de mesa para jugarlo dos veces, ¿sabes? Pero esto sí, porque al fin y al cabo lo dejas ahí montado, bonito... Y te luce en cualquier sitio. Así que, no sé, a lo es mejor caigo. Estoy viendo ahora las fotos. ¿Del a mí Monopoly? Me ha pasado lo mismo, sí. Con los juegos de mesa siempre me ha pasado lo mismo. Que yo, al ser hija única, nunca he tenido con quién jugar. Claro. Entonces, es que podría meterme muy... No, no voy a entrar en este pantano porque estamos en directo. Pero nunca tuve con quién jugarlos y me dio penita, pero la verdad que está bien cuco el Monopoly. No, precioso, no, sí, sí. No te voy a mentir, pues nada, chicos, chicas, tendremos que jugar online al Monopoly de Animal Crossing. Cada uno que se lo compre y en su casa que vaya moviendo la ficha. Y yo ya solo está. te pido que si te compras uno de estos sets, tienes que montarlo en directo. No sé cómo lo vas a hacer, pero me encantaría que lo montases en directo. Eso va a ser un caos. Y yo es con instrucciones y con dibujo. Y no sé montarlo, se me da fatal, pero fatal. Bueno, yo he montado muebles del IKEA. Estoy segura de que montar un set de Lego es más fácil. Espero que sí. Ahora vamos a hablar de más cosas, pero por cerrar, hablas de muebles de IKEA. Marta, la pobre, cuando vino aquí al piso, se compró una mesa de escritorio que venía por Amazon. La mesa había que montarla. Ella se fue, en total, un fin de semana. Y yo, para hacer la gracia, dije, mira, para que cuando ella venga, la tenga ya montada. Me puse a montarla y me salió... O sea, está doblada. Yo no sé cómo lo he hecho. Que la pobre se le ha quedado así ya. Me dijo, muchas gracias, pero por dentro estará diciendo, vaya mierda lo que hay. Bueno, ostras. Ella ya juzgará y podrá decirlo en el programa qué le parece la mesa de escritorio que le monté. La próxima vez que venga, creo que va a ser el primer punto a comentar. Sí, total. Pero del punto de Animal Crossing, me gustaría que acabásemos el bloque de actualidad con lo que ha pasado en Steam, estos eventos que organizan, el Steam Next Fest, que cuéntame, porque me dijiste, ay, ¿puedo hablar de las demos? Yo no me entero de nada, o sea, no estaba al tanto de esto que ha organizado Steam, así que cuéntanos primero qué es exactamente lo de Next Fest y a qué has jugado, claro. Vale, el Steam Next Fest es un festival que organiza, bueno, festival online que organiza sí. Steam, en donde los juegos que o bien ya han salido o tienen una fecha de lanzamiento próxima, o ni siquiera en realidad, o que simplemente quieren mostrar algo de contenido para empezar a ganar wishlists, que es algo que bueno, para que la gente no lo sepa, el algoritmo de Steam, cuantas más wishlists tengas en el momento de lanzamiento, más te beneficia, más posibilidades tienes de salir en la pestaña de New and Trending o en los... Bueno, en fin, que el algoritmo te potencia un montón. Entonces, es algo fundamental que desde el día 1, en cuanto abras la página de Steam, lo anuncies por todas partes, enseñes la demo en todos los sitios que puedas. Si tienes una demo, si tienes un tráiler... Bueno, es que podría dar aquí una lección de marketing. Marketing 101 de cómo poner tu juego en Steam. Pero sí, es algo que se hace esencial. Y el Steam Next Fest es un muy buen lugar para hacer eso, para enseñar una demo de algo en lo que estés trabajando, que la gente lo pueda probar. De hecho, una funcionalidad extra también que tienen es que lo enseñan en directo. Es decir, tú puedes ver a los desarrolladores jugando, hablando sobre su juego. A veces se organizan QAs. De questions and answers y la verdad que está muy bien, la verdad, me parece muy bonito. Y justo vi, gracias a un hilo de Buego, que había varias demos españolas en este Steam Next Fest, y dije yo, pues bueno, voy a sacar uno de mis ratos libres que no tengo y voy a probarlos. Entonces, bueno, yo hoy trago, no sé hablar, perdón. Yo hoy traigo tres demos. La primera es el Nom Nom Cozy Forest Café, que está desarrollado por Anais Saya. La música voy a está poner hecha por... un vídeo de fondo de este Nom Nom Cozy Forest Café, para que la gente lo vaya viendo. Está desarrollado por Anais Saya. La música está hecha por Adrián Cortés, que es una persona que sabe mucho de hacer música. Y el arte, que esto quiero mencionarlo, por Esther Terol, que es una chica que hizo un juego que probé en la Indie Spain Jam, un juego que se llama Icaurala Nit de San Juan, que no sabía que había participado en este juego hasta que lo descubrí hoy leyendo sobre él. Y me parece fantástico porque el arte es cuquísimo, precioso, ya lo veréis en el tráiler, me parece espectacular. Entonces, bueno, es una demo que yo ya había probado en el Indie Dev Day, pero tenía ganas de volver a jugar, sinceramente. ¿Pero de qué va exactamente? Porque parece que es como de hacer el café, ¿no? Y lo que la parte de arriba del café, el decorado... ¿No? Da la sensación. No lo sé, es que estoy viendo solo el vídeo, no tengo mucha idea. Sí. Es un juego de decoración y ritmo donde tú gestionas tu propia cafetería y en ella pues, puedes hacer un montón de cosas. Puedes, por supuesto, preparar alimentos y bebidas, que la demo solo puedes hacer galletas, pero claro, no es solo hacer galletas, ¿eh? Es escoger la forma, el tipo de masa, la cobertura. Y en esto de la cobertura puedes echar horas porque tiene un editor donde puedes hacer tus propios diseños. Vamos, es una locura. Hay todo tipo de dulces y bebidas. Puedes hacer latte art sin moverte de tu cuarto, como se ve en el tráiler. Qué guay. Tiene un modo foto que me parece espectacular y me parece una muy buena opción también para echar muchas horas. Y todos los alimentos y bebidas se preparan con un minijuego de ritmo. Es decir, tú vas haciendo los timings de cómo se va. Bueno, me estoy explicando muy mal, pero bueno, se ve. Sí, tú vas pulsando al ritmo de la música y vas viendo en la animación cómo se va haciendo. Y los clientes son animales, por lo que veo. Y los clientes son animales y son buenísimos. De hecho, puedes hacerte amiga de la clientela, que es cuquísima, y que te vayan enseñando sus recetas favoritas para que tú luego las puedas ir preparando. Además, el elemento decorativo es que puedes personalizar absolutamente todo el local. mesas, sillas, lámparas, bueno, todos los muebles, el color de las paredes, las ventanas, los stickers que van en las ventanas, hasta hacerles camisetas a tus clientes, según wow. pone la descripción, cosa que no he visto en la demo, pero sé que está en el juego final. Para mí es la definición de Wholesome Game, o sea, es cozy, es cute, está muy bien hecho. Conocí a Nice en el Indie Dev Day, me parece una persona que sabe hacer las cosas muy bien, entonces tengo muchas ganas de que este juego salga porque creo que tiene mucho potencial para venderse muy bien, en mi opinión. Uh-huh. Entonces, bueno, esto por parte de... Espérate, voy a aprovechar y voy a dejar el enlace porque el Steam Next Fest termina mañana, así que la gente todavía lo puede probar. Luego, el segundo juego del que quería hablar es el Laika, Age Through Blood, que está hecho por Brainwash Gang, y en él también participa Gusarapo Games, que son Inmay David, hombre, los sí. creadores del Running on Magic, que también me apetece mencionarlo porque, en fin, estuvimos hablando de ello hace un par de semanas, creo. Wow, sinceramente. Estuve ayer probándolo en directo y ¿qué pasaba? O sea, es un Motorvania. Nos transportamos a un ambiente posapocalíptico del oeste y jugamos como Laika, que es una madre coyote que busca la venganza por el sufrimiento de su pueblo y de su familia. La historia es dura, no te voy a mentir. De hecho, a ver cómo explico esto, a ver si tiene sentido lo que digo. No creo que sea un juego para todo el mundo, pero sí que creo que todo el mundo debería jugar a ello. No sé si esto tiene sentido. Claro, explícalo porque no sé. Representa muy bien la crudeza y eso que obviamente pues la narrativa que está reservada a la demo no es la narrativa completa. Por ello creo que quizás no sea para todo el mundo, pero al mismo tiempo me da la sensación de que está tan bien construida, y ya ahora hablo de todo lo demás, que creo que deberíamos darle una oportunidad a ese tipo de historias, de narrativas. Luego, bueno, visualmente es una delicia. Todos los detalles están tremendamente pulidos. O sea, ha habido momentos en la demo en donde me he quedado simplemente parada admirando el entorno. Las mecánicas, aunque me costara un poquito pillarlas al principio, una vez te haces a ellas, molan una barbaridad. O sea, me gusta mucho cómo te las van presentando y enseñando a medida que avanzas. Tener que estar controlando, por un lado, la moto que manejas, la pistola que disparas, ir pensando en que tienes que recargar la bala, recargar los parries que haces con la moto. Bueno, yo lo llamo wow. parry, no se llama así, pero yo lo llamo parry. Vale. son muchas piezas que al principio puede resultar un pelín abrumador cuando te las presentan, pero encajan muy bien entre ellas. Y en cuanto aprendes a manejarlas, dices, buah, es que esto es muy guapo. O sea, de verdad me gusta un montón. O sea, por cierto, segundo juego que mencionas, segundo juego es con animales. Muy llamativo, ¿eh? Es verdad, la verdad que no me he dado cuenta, pero sí. El tercero no lo es, pero sí. Inconscientemente he gravitado hacia allá. Y tiene como un rollo Mad Max que me parece flipante. ¿Sí? Sí, ahora que lo dices, también, la verdad. Y bueno, lo último que quería decir es que sale este jueves 19, o sea, ya. Así que ¿onda? Espero que lo apoyéis a tope. Os voy a dejar el enlace aquí para que probéis también la demo. Pues a ver si podemos hablar con alguien del equipo, ¿no? Para que se venga al batallón. Mira, a mí me encantaría, sinceramente, porque ya solo esta primera imagen que te sale en el tráiler al principio, yo abrí el juego y me quedé así parada, mirándome la pantalla y diciendo, ¿cómo? ¿Cómo han hecho esa cosa tan, tan, tan bonita, tan linda? La verdad que me encanta. Entonces, bueno, muchas gracias y mucho ánimo a todo el equipo de Brainwash, porque me parece que estamos ante un juegazo y tengo muchas ganas de jugarlo, la verdad. Así que bueno, espero que la gente lo juegue también. Repite el nombre para quien esté en el podcast. Laika Age Through Blood. De todos modos, seguramente lo podamos dejar en la descripción abajo. Así eso que, es. No sé, es que me gustó mucho, de verdad. soy malísima jugándolo, pero me gustó un montón. Y luego, el tercer juego del que quería hablar es el Aureol Wings of Hope, hecho por Team Stargazers, que son dos personas, son Elven Dwarf y Hollow Neck, que también estaban en el Indie Dev Day, pero no pude probar su demo porque fue un día que no me encontraba demasiado bien y el juego es muy frenético, como vamos a ver ahora, y dije yo, igual me mareo. Sí lo vi jugado y ahora ya puedo decir que lo he probado. Tú eres un ángel que caes del cielo y tomas la forma de un anillo, como si fuera los de Sonic, de hecho se nota mucho la inspiración, Y a un ritmo frenético te vas moviendo por los niveles, jugando con, bueno, con las físicas. Es muy entretenido. Yo he muerto muchísimas veces, pero lo bueno es que el juego te empuja mucho a seguir intentándolo. En ese sentido, mola, porque no se hace frustrante. Encima hay bastantes checkpoints para que no tengas que empezar al principio del nivel, que eso sí que sería un poco uff, pero muy guay. Al empezar, te ofrece dos caminos. Te ofrece la senda sacra, que es un poco más sencilla, y la senda demoníaca, que es más desafiante. Es un poco parecido al celeste también. Tiene opciones de accesibilidad, lo cual, gracias, porque como este juego está hecho, bueno, por eso me recuerda también un poco al Celeste, como está hecho de una manera muy particular y para seguir un ritmo muy frenético, no todo el mundo puede seguir este tipo de experiencias. Me mola mucho que hayan intentado adaptarlo a todos los públicos, con ya solo con las dos sendas al principio, pero también con otras determinadas opciones. La verdad que gracias, se agradece mucho. Y creo que saldrá, no hay fecha de salida confirmada, pero creo que sale antes de que acabe 2023. Así que bueno, esperemos a ver qué tal sale. Se Pero ve vamos que muy desafiante, ¿eh? Nada sí, más que el totalmente. tráiler te va a exigir de reflejos. Uf. Sí, o sea, es frenético, es la mejor palabra para describirlo. Tienes que ir muy rápido, tienes que controlar muy bien las mecánicas, pero la verdad que es una pasada. O sea, me ha gustado mucho, la verdad. Vale. Entonces, nada, esas son las Qué demos guay. Claro, que pueden jugar. imagino que no has podido probar, porque yo es que no he tenido tiempo, pero el nuevo juego de Don't Nod, el Husant, este que es de escalar una montaña. No, no he podido, no he Oh. podido. Tengo otros juegos que, por ejemplo, el 100 Steps, que también me hubiera gustado probarlo, pero no he podido, que también es un videojuego español de Endorf, creo que es el creador, creo que es solo Dev también. Y es un juego que me hubiera gustado probar, pero no me ha dado tiempo. Luego, no sé si había alguno otro. Sé que había alguno más, pero ahora mismo no recuerdo. Pero sí, hay muchas otras demos interesantes, así que os animo un montón a que vayáis y busquéis. Y si no, también pues en Devuego han hecho un hilo maravilloso contando qué demos españoles están. Y obviamente, pues más allá de todo el producto español, creo que es muy interesante de probar y de comentar. O sea, Pero bueno. esto para los que están en directo todavía tienen una ocasión, ¿no? Creo que es, ¿qué me has dicho? ¿Hasta mañana? Creo que O... se cierra mañana. Vale. Deja que compruebe Los que exactamente, estáis en pero podcast, lo siento mucho. Os tendré que conformar con lo que estamos diciendo. sí, Pero bueno. del 9 al 16 de octubre Vale. hasta las 7 de la tarde de mañana. Bueno, todavía hay un poquito de tiempo. Podemos Entonces, apurar y sí. probar lo que nos falte. Pues magníficas, buenas impresiones, la verdad. Lo Sí. dejamos entonces aquí, hacemos una pequeña pausa y regresamos para seguir hablando de videojuegos. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Y poco a poco nos vamos reincorporando todos en este nuevo curso escolar y podcastil. Y evidentemente esta es la sección que nos faltaba, pero que teníamos muchas ganas de recuperar. Es cierto, eso sí, que contenido Nintendero y la voz de Nacho lo hemos tenido con ese informe de emisión de Mario 64, que ojalá os haya gustado. Pero hoy volvemos a Nintendatos, volvemos a las curiosidades, a los datos, a las anécdotas, a ese trabajo de documentación. Así que lo primero, voy a darle la bienvenida a Nacho Bartolomé. ¿Qué tal? Hola, buenas. Pues nada, aquí seguimos trabajando como Pikmin en busca de curiosidades en vez de buscar recursos y frutitas. Estamos todo el rato buscando datos. No ha parado, la verdad. No ha habido descanso casi por verano, muy poquito. Ya, en eso creo que estamos a la par. Sabemos lo que es estar aquí en verano generando contenido. Sí. Y además es que en Nintendatos has empezado temporada de manera casi paralela a nosotros. Ya sabemos que lo de la temporada es muy relativo porque me lo has explicado, has estado en verano. Pero es verdad que ahora estás ya a tope, vuelven los podcasts diarios. Cuéntanos un poco esto porque ha habido una transformación también del proyecto Nintendatos. Ya no es solo YouTube. Pues sí, la verdad es que ahora principalmente el contenido principal de Nintendatos ahora mismo es el podcast diario, que no está solo en YouTube, está también en el canal de YouTube, pero también pues está en todas las plataformas de podcast principales. Y nada, pues es un podcast diario con actualidad, con curiosidades de Nintendo, con historia, con reflexiones o perspectiva de la cultura de la compañía. En menos de 10 minutitos cada día, pues te llevas ahí la dosis diaria de Nintendo. Y bueno, en el fondo yo siento que hago un poco lo mismo, porque lo de buscar datos, redactar y locutar, pues es lo que llevo haciendo 7 años. Sí que es cierto, pues que no hay montaje de vídeo ya, porque ahora mismo quien se encargaba de la edición de vídeo en Nintendatos, que era mi compañero Néstor, pues ya no está en el proyecto. Ha preferido dejarlo por centrarse en el resto de cosas de la vida. Ya no, no tenía ya la motivación de dedicarle tantas horas a esto, porque son muchas horas y por lo menos el retorno en dinero eso no está compensado, vamos, no está equilibrado. Así que nada, estoy continuando yo con el proyecto, pues contando datos cada día en Nintendatos y viendo a ver cómo me las apaño para poder hacer que vuelvan los vídeos al canal de YouTube. La verdad es que es un tipo de contenido que me gusta mucho, mostrar las curiosidades, mostrar el desarrollo y demás. Y bueno, mientras veo si aprendo yo a editar o cómo lo hago, pues lo hago en formato audio todos los días un poquito. Tú piensa. Bueno, tampoco está más. Que si un chico o una chica de 14, 15 años lo hace todos los días en TikTok, tú y yo también somos capaces. A ver, ya, sí. Lo que pasa que más o menos editar, puedo editar de aquella manera, pero estar al nivel de como ya estaba ya Néstor y cómo queríamos que se vieran los vídeos de Nintendatos, pues no es tan fácil. Ya. Entonces, bueno, ahí hay muchos detalles, hacíamos siempre muchos montajes chulos y, por ejemplo, yo todavía no llego a ese nivel ni de lejos, pero bueno. Poco a poco, poco a poco. Todo se puede aprender, todo se puede aprender. Es verdad que Nintendatos siempre ha tenido como una estética como muy definida, muy clara. Ahora con el podcast es verdad que ya no está esa parte visual, al menos no en vídeo como tal, pero tengo que decir, y hay que decirlo aquí, la persona que se ha encargado de esas animaciones de fondo, porque claro, quien escucha el podcast en YouTube te verá la cara así como pixelada moviéndose, las nubecitas detrás con guiños de Nintendo. Me parece fascinante, me encanta, de verdad. Pues sí, vamos a darle las gracias y la enhorabuena a Roger Galvarro, que es el artesano del pixel que ha hecho mi versión pixelada y todos esos detallitos que también queríamos que tuviera, pues eso, curiosidades por detrás, que fueran pasando personajes de Nintendo, las nubes, manchadas de tinta de Splatoon, hay algunas, bueno, hay una de tiene Kirby, muchos detallitos. Kirby encanta. También. Nada, que por lo menos, ya que no hay un montaje de vídeo, de imágenes de todo lo que voy comentando en cada podcast, pues que hubiera algo mínimamente curioso para ver. para acompañarlo el audio. Qué chulo, qué chulo. Bueno, pues ahí estáis en Nintendatos todos los días. Menuda locura, sí. 10 minutitos, pildoritas, hablando de Nintendo. Que temas nunca te faltan, ¿no? Porque además está siendo un año potente para Nintendo. Hace relativamente poco tuvimos el Nintendo Direct. Esa filtración de Microsoft de que iba a comprar Nintendo. De una manera u otra, Nintendo siempre está como en el ojo de todo, ¿no? Está en el ojo del huracán. Yo, la verdad, nunca me faltan temas para hablar. Mi única limitación a veces es el tiempo. A veces hay temas que digo, me encantaría mañana hablar de esto, pero es que no me da tiempo a investigarlo todo o mirármelo todo tan bien como creo que debo hacerlo. Así que tengo que igual buscar otro tema. Tengo una lista de temas enorme. Vamos, temas no me faltan, porque además, pues lo que dices, entramos también ahora en una etapa no solo de muchos lanzamientos, la etapa más intensa del año de lanzamientos de Nintendo empieza ahora, pero también la etapa previa al lanzamiento de una nueva consola, queremos pensar, entonces va a haber mucho, mucho rumor, mucho anuncio, pues esperemos que esté cada vez más movida la actualidad de Nintendo, así que bueno, yo no me preocupo el dejar de tener temas para el día a día, porque no me falta ni si no, pues siempre puedes echar un vistazo a la historia, siempre puede haber alguna figura de Nintendo que recordar o que reivindicar, o cualquier juego que tenga alguna curiosidad interesante. Buah, maravilloso. De todos esos juegos, hoy vas a hablarnos de uno, que es Pikmin 4, uno de los lanzamientos estrella, yo creo que de este año por parte de Nintendo, y que imagino que encierra un montón de curiosidades y secretos, ¿no? Pues sí, Pikmin 4 al final pues ha sido el juegazo, el juego del verano de Nintendo. Además es un juego muy de verano porque es todo muy, muy de naturaleza. Es como, digo, bueno, ya que no he podido irme mucho de excursión por el campo en verano, pues la verdad es que me lo he pasado en unos entornos naturales preciosos en Pikmin. El agua da fresquito solo de verla, de lo bien modelada que está. La verdad es que es maravillosa. Y sí que tiene un montón de curiosidades. Al final es una seña de identidad ya de Pikmin, como transcurre, transcurre en el planeta Tierra, Pikmin. Hay muchos elementos y muchos objetos cotidianos del ser humano, aunque ya no haya seres humanos aparentemente en el universo de Pikmin. Hay un montón de objetos que hacen referencia a productos clásicos de Nintendo. Es una cosa que está desde siempre y por supuesto en Pikmin 4 vuelven a hacer. Y, por ejemplo, en Pikmin 4 yo creo que es la entrega que tiene casi más referencias a cosas de este estilo. Por ejemplo, una que me ha gustado mucho, si te parece para empezar, es hay una especie de cajas de música, unos objetos que son cajas de música, que cuando los Pikmin los transportan, suena una melodía, suena la melodía de la caja de música. Vale. Y hay varias. Una suena una melodía que es la pantalla de título de Pikmin 4, otra suena una nana que es la nana de Super Mario 64, de cuando te acercabas a una planta piraña que se escuchaba una nana y si te movías muy rápido se despertaba la planta piraña, y hay otra que la verdad es que me hizo bastante ilusión encontrármela, que es, bueno, si te parece la podemos escuchar. Venga. Directamente y a ver si trae recuerdos. Es a ver si los oyentes la reconocen. Qué chulo. Nintendo en esto es, vamos, se le da muy bien lo de meter guiños y sentirte como en casa, estés en el juego que estés. Sí, además que es adorable ver a los Pikmin, imagínate a 50 Pikmin trasladando esto. Es verdad. Mientras suena la musiquita de fondo y yo diciendo, ostras, esa música es de Zelda. Claro, es el tema del molino de Ocarina of Time, del molino de Kakariko. De hecho, se llama el objeto, el tesoro en la tesoropedia que tienes en el juego, se llama Arca Mecánica de los Molinos. Y en los comentarios, en la descripción que hacen del objeto, dicen que recuerda pues a la historia de un héroe, hace como ya la referencia un poquito más directa a Zelda. La verdad es que está bastante chulo. Y luego también hay consolas directamente, que te puedes encontrar tirado en una cueva, por algún motivo, una Game Boy Micro, una Game Boy Advance, también, que incluso si desde el menú de la tesoropedia interactúas con el objeto, pues suena el sonido de inicio de la Game Boy Advance, que también es muy mítico y se escucha el clic, y ese que sonaba al inicio. Esta, me acuerdo que en Pikmin 2 empezaban con consolas más antiguas, por ejemplo, tenías cartuchos de Famicom Disk System, y empiezo a ver ya consolas más modernas en Pikmin 4, ya va pasando el tiempo, ya han hecho referencia a otras consolas en anteriores entregas, pero ya me doy cuenta que digo, jo, si es que la Game Boy Advance también es una reliquia del pasado ya, han pasado ya unos cuantos años, y... pero la Game Boy Advance SP ya es antigua. Y esa Game Boy Advance SP, que además es el mismo modelo que yo tenía, de ese color, sí, sale incluso en la demo. Te quiero decir, si alguien nos está escuchando y no tiene el juego, pero le entra la curiosidad, puede descargarse la demo y encontrarse esa Game Boy Advance. Claro, porque es que es el primer tesoro que encuentras. Es que Nintendo ahí no va directamente a decirte, el primer tesoro que te encuentras es la Game Boy Advance. Está ahí, sí, sí, en el área del campamento central del juego. Ahí la tenemos. Luego hay un tesoro que vas a lo largo de todo el juego, hay piezas de puzzle, ¿no? Encuentras, es como un puzzle de muchas piezas, tú vas encontrándolas de vez en cuando, y cuando las consigues reunir todas, se llama recuerdo fragmentado ese tesoro. Y cuando las consigues todas, te das cuenta de que forman la imagen de un perro, ¿no? Es como el recuerdo de un perro, pero no es un perro cualquiera la imagen que se forma, porque es la portada de Nintendogs, Tekel y compañía. Es la misma imagen que aparece en la portada del Nintendogs, es la imagen que aparece. Que digo yo, ostras, me suena de algo esa imagen. Y claro, es del Nintendogs. Claro. Bueno, de hecho hay muchas referencias a perros, porque obviamente tenemos un perrete en Pikmin desde esta entrega, Ochin. Así que siempre están haciendo como referencias a los perros aquí y allá. Está bastante chulo. Luego, otros de los tesoros que encuentras son accesorios menos conocidos quizá, pero bueno, uno es el Super NES Mouse, el ratón de Super Nintendo, que venía acompañando a juegos como Mario Paint. Te lo encuentras por ahí tirado. Y hay también unas galletas que no son galletas pues con una forma casual, sino que son todos los tipos de galletas de Yoshi's Cookie. El clásico juego de puzzles de Yoshi, de juntar galletas, pues ahí las tienes. También está chulo. Sí. Y luego, por supuesto, pues no faltan las referencias a las cartas Hanafuda. Siempre esas ya las ha habido en el pasado en Pikmin 2. Y también hay una baraja de póker que no es una baraja de póker más, es un modelo de baraja de póker que lanzó Nintendo ahí a mediados del siglo XX. Así que ahí Nintendo no... Si puede hacer el guiño, no pone una baraja de póker normal, sino que pone el diseño la de una que hicieron ellos. Eso siempre me parece simpático. Y luego había hay varios instrumentos musicales que puedes encontrar, y uno de ellos es una ocarina. Y dije, ostras, seguro que cuando interactúas con ella suena una melodía de la ocarina, porque cómo no hacer una referencia a Ocarina of Time. Y la vi así, digo, pues aparentemente no tiene nada, no hace nada así fuera de lo normal. Pero es que en el modo de la tesoropedia hay un modo para observar de cerca el objeto, mover la cámara y ver el modelado alrededor, que están muy bien hechos. Y esa ocarina tiene una palabra grabada, que es Tlozot, algo así, una palabra muy rara, es como si fuera la marca de la ocarina. Pues son las siglas, las iniciales de The Legend of Zelda Ocarina of Time, Tlozot. Pone. Ah, claro, claro. Y me quedé, ostras. Pues obviamente la iban a hacer la referencia. Claro. Y también tenemos, por ejemplo, juegos. Hay cartuchos de consolas. Tenemos Wave Race para GameCube, el disco, el pequeño disco de Wave Race de una GameCube que te encuentras por ahí. Te encuentras también un cartucho de Game Boy Advance de un juego que se llamaba Shin Onigashima, que era original de Famicom, pero luego lo lanzaron en Game Boy Advance cuando sacaron estos relanzamientos por el aniversario de Famicom. Fueron, me parece, a los 20 años del aniversario de Famicom. Pues también te encuentras eso. Y si enciendes la Game Boy Advance, una vez tienes todos los tesoros que son consolas clásicas, una vez los consigues todos, al interactuar con la Game Boy Advance, aparece en la pantalla de título Kurukuru Kururin, que es un juego mítico de la primera hornada de Game Boy Advance, y también ahí lo tenemos. Y luego, una referencia, uh-huh. si te parece, vale. para terminar esta sí. ronda de referencias, es que en muchos productos, muchos objetos, por ejemplo, aparecen pelotas de béisbol, aparece un nombre, Marufuku. Sí. Dices tú, pues vale, es una referencia a una empresa de distribución de naipes Hanafuda que se llamaba Marufuku y que Nintendo fundó en 1947. Onda. Entonces, ahí... Siempre sí. estás buscando cositas. La verdad es que a mí me encanta Pikmin por eso. Me entretiene muchísimo. Además, escuché, creo que en el propio podcast comentaste un uh-huh. episodio, lo dedicaste a tus impresiones con este Pikmin 4. Sí. Que en líneas generales, uh-huh. no sé si nos puedes resumir aquí un poco, en comparación con los anteriores, ¿en qué lugar lo posicionas en tu top personal? ¿Te parece el mejor Pikmin o no tanto? A ver, te he puesto sí en una que creo que es el que bueno creo que es el que más he disfrutado porque me parece vale. que es súper entretenido, lo juegas además muy relajado porque en otros Pikmin tienes que jugarlo un poco sentado en el borde de la silla porque el tiempo siempre apremia, tienes en el sí. original por ejemplo los 30 días, en otros ya lo hicieron mucho más llevadero, pero en este da igual, da completamente igual los días que tardes en todo. Sí que es cierto que al final de cada día te tienes que volver a la nave, pero yo me pasé el juego en 64 días en total, que además me gusta mucho haberlo dejado en 64, por es un número muy de Nintendo. ¿Sí? Me da pena jugar otro día para que no cambie el número a 65, pero bueno. Y también pienso que es un juego que cambia muchas cosas, que realmente lo juegas de otra manera por la presencia del perro, de Ochin. Te aporta casi demasiadas ventajas. Vas todo el rato encima, vas muy rápido, embistiendo a los enemigos, que le hace mucho daño, paraliza a los enemigos al embestirlos. Entonces, como antes había otro acercamiento a los enemigos, estabas ahí, voy a ver cómo le... pillo qué tipo de Pikmin le lanzo primero para ver si no me come muchos Pikmin. Nada, ahora yo me lanzo hacia él con el perro, lo dejo paralizado, todos los Pikmin se lanzan de golpe, casi siempre te da tiempo a destrozar al enemigo pues antes de que pueda casi reaccionar. Y sí que es cierto que lo noto más fácil en ese sentido. He jugado con menos tensión, tanto por la dificultad como por la presión del tiempo. Siempre es muy divertido, pues, y muy bonito ir explorando, ir encontrando tesoros y demás, pero ahí, en cierto modo, sí que se ha perdido un poquito esa tensión que caracterizaba a Pikmin. Uh-huh. De todas formas, también es el juego que creo que se juega mejor, porque es mucho más fácil hacer muchas acciones, que ha ido desde la primera entrega a esta, pues han facilitado mucho pues el seleccionar directamente un Pikmin que tenga una bomba equipada, el seleccionar directamente un Pikmin que no lo hayas mejorado tomando néctar, que tenga solamente pues el bulbo en la cabeza, no la flor. Hay muchas cosas que se han facilitado, pero bueno, también es cierto que yo creo que es demasiado fácil, y igual eso hay que mirarlo. Seguramente quieran hacerlo más accesible, que bueno, por supuesto es muy encomiable. Pero ahí yo creo que al perrete lo haría un pelín que fuera menos poderoso. Igual desequilibra un poco todo. Y encima lo vas vale. mejorando, le vas dando huesos, acababa aprendiendo supercargas que puede cargar durante todo el tiempo que quiera. En fin, está muy bien, pero también viniendo de los anteriores sí que se nota que sí. la curva de dificultad ha bajado mucho. Pero bueno, igualmente, él tiene muy buenas ideas, es muy entretenido y como veis, vamos, está lleno de referencias, sí, detallitos sí. y de mimo. Sí, mismo, sí. Y hombre, también es cierto, al menos lo que yo he podido ver por la demo, porque lo tengo pendiente, pero sí que me he puesto a jugar al primero, que lo sacaron hace poco en Switch, sí. y claro, sí que noto cómo han mejorado en experiencia para el usuario, en cómo se controla, porque es lo que comentas, de repente yo me pongo a jugar al uno y ya no solamente la ansiedad de que me quedo sin tiempo, sino que incluso para mandar un tipo de Pikmin determinado, no puedes con la facilidad de, pues con un botón ya cojo solo a los amarillos o solo a los rojos. Es como todo muy difícil de controlar, ¿no? Y de manejar. Un juego que al final es de estrategia. Sí, hombre, se nota, claro, el poder separar rápidamente a los pigmin. Venga, solo quiero que se agrupen los azules y de un toque ya los estoy usando y lanzándolos. Es un poquito más arcaico, ahí se le nota. De todas formas, ya la versión de Switch de Pikmin 1 ya no es la original porque hubo mejoras. Toma como base la versión de Wii, esta que lanzaron con control por movimiento, que ya tenía algunas mejoras respecto a la original en cuanto a control y en cuanto a facilidad. Pero no es ni siquiera es la original, que era aún más durilla. Pero bueno, que de todas formas yo animaría a empezar por Pikmin 4, aunque el inicio del juego se puede atracantar un poco porque me parece que es muy muy lento y muy tedioso, la verdad. Sí. Comparado con el 1, que es muy directo, hay mucho tutorial al inicio, mucho diálogo, que yo creo que lo tenían que haber agilizado un poquito. Vale, pues nos quedamos con eso. Y para terminar, te voy a trasladar una pregunta que nos hace muchas veces Nuria, que dice aquí, sí. ¿Creéis que sabe un Pikmin? Si tú pudieras coger un Pikmin, metértelo en la boca, ¿qué sabor crees que tendría? Es buena, ¿eh? La pregunta. ¿Es vegano un Pikmin, por ejemplo? ¿Es planta o es criatura? No. Yo le dije que para mí es un poco como los Sugus de colores que me comía de niño. Un poco esa sensación. Claro, habría que preguntárselo a los bulbos, a los enemigos estos de Pikmin que se tragan. Sí. Ellos se los comen en grupos de 20, no se lo piensan mucho. Yo creo que sí, que también depende un poquito del color. Yo creo que los rojos saben a rábano, probablemente, sí. no lo sé. Los amarillos... Pues yo qué sé, los amarillos a plátano, por ejemplo, me lo acabo de inventar. Pero bueno, sí, yo creo que depende del color. Pero yo no me comería un Pikmin, la verdad. Yo le enviaría por fruta o viviría con ellos. Claro. Yo conviviría con ellos por aquí, les pondría néctar y ya está. Qué lástima cuando acabas la misión y te pones perdido X Pikmins. Qué mal. No, y en Pikmin 4 esto pasa mucho menos porque... te ofrecen retroceder en el tiempo. Cuando pierdes un gran número de Pikmin, te dice, perdido 50 Pikmin, ¿quieres retroceder en el tiempo? O bueno, me parece que te dicen concretamente, te recomiendo que retrocedas en el tiempo. Y yo, siempre que el juego me da la opción, yo volvía para atrás, tenía mis 50 Pikmin otra vez. Muy bien. Mucho, mucho mejor que hay que conservar a los Pikmin. Claro que sí. Responsabilidad afectiva con los Pikmin, por supuesto. Pues nada, sí, Nacho, sí. Lo dejamos en este punto a los oyentes, que ya saben que ahora más que nunca pueden ser oyentes de Nintendatos con vuestro podcast diario, que esta es vuestra casa como siempre. Vale, muchísimas gracias. Y nada, no hago la competencia al Batallón Pluto. Yo estoy todos los días, pero... el plato fuerte de la semana es el batallón. Ahí tenéis un par de horas buenas, buenas y más de contenido. Sí, sí, sí. Será por horas que tiene un día para escucharlo todo. Pues nada, lo dejamos aquí. Un saludo. Venga, gracias. Concluimos un episodio un poco más distendido. Al final nos adaptamos a las circunstancias porque ha sido un Vitallón maravilloso bajo mi punto de vista, donde hemos hablado de videojuegos, de música y de cultura pop, que es lo que hay que hacer más a menudo. Así que nada, Ari, que nos vemos este jueves o viernes con un nuevo Responde, a ver qué tal. Hace decirlo, pero yo creo que ha quedado muy bien, la verdad. Creo que hemos hecho un dúo espectacular. Hemos hablado de cositas nuestras, tuyas, mías, hemos hablado de las cositas de la gente y hemos hablado de videojuegos, que al final es la razón por la que estamos aquí. Entonces, con mis gafas de gafas de Matrix, como dice la gente, me despido. A ver si esta semana con el proyecto va todo bien. Ya os contaré la semana que viene. Y nada, espero tener una semana tranquilita y poder dormir bien Es lo único que pido. Ay, dormir sí. Una cantidad de horas decente. Ojalá que sí. Y simplemente anunciarle a los oyentes que hemos salido de una. Hemos salido del informe de misión de Super Mario 64. Lo disfrutamos muchísimo, ¿eh? Pero ya estamos en la siguiente. ¿Y cuál es la siguiente meta de nuestro camino? Metal Gear Solid, el primero de PlayStation 1. Que ya estamos preparándolo, que os suméis, que os pongáis a jugar, que todavía hay tiempo. Va a ser a principios de noviembre. Creo que lo vamos a grabar el primer fin de semana. Sí, exacto. Eso es. Vale, entonces tenéis todavía pues un par de semanas para jugarlo, rejugarlo y para adentrarnos en ese maravilloso mundo de Konami y de Kojima. La pareja que en su momento fue indestructible, la pareja KK. Madre mía, uy, hoy estoy fatal. Bueno, pues eso, que aquí estaremos, como siempre, en vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós.